Roddy Ron. Ingo Flo, Leon G for life. Pienso lao, pegao, envuelto alborotao. Un perreito lento, un wow, pa' menearte del agua al lao. Bien sudao, pegao, envuelto alborotao. Un perreito lento, un wow, pa' menearte del agua al lao. Niengo te detona cada vez que te acomodas. No lo coja broma, ponme encima la maroma. Es un perreo lento. Pégala a la esquina con el pez. Estás entrando en sudor, pero aquí no resiste el break. Money, rima, sobresalgo del bellaco. Yo me calgo la cata en la cama. Siempre me dice, cántame algo. Hay algo con esa chica que me tiene enamorado, que me vuelve loco cada vez que me pasa por lado. Su perreo me tiene hipnotizado. Tanto humo en la pista, andamos casuleado. Nosotros soleados en una esquina. Esto es para verle loco, un pario marquesina. Si te pasan el filino, pare la machina. Que lo que tengo yo para ti no te lo imaginas. Bien sudado, pegado, envuelto alborotado. Un perreito lento, un wow, pa' menearte del agua al lado. Bien sudado, pegado, envuelto alborotado. Un perreito lento, un wow, pa' menearte del agua al lado. Dale pa'lante y no te quites. Yo cuento hasta que grite. Descontrola, que llevo la derrite. Deja el teatro, yo sé lo tuyo bien. Lo que quiero es guayarte hasta el amanecer, mami. Vamos a guayar hasta que salga el sol. Un momento inmenso con humo y con alcohol. Estoy ready pa' ti, más ready estoy pa' partirte. Esto no es un chiste, cuando te des no te quites, ma. No te quites, ma. Envuelto al bien sudado, pegado, envuelto alborotado. Un perreito lento, un wow, pa' menearte del agua al lado. Pa' menearte. Oye, del agua al lado. Oye, Bloody Run. Real G for life, baby. R.A. Music. Level music.